contenta con la elección de la sede. Estoy feliz porque justo lo del astillero es un desastre, la de la Vidal, y hay un grupo de mujeres que van a bancar todo el año para que sea exitoso el año que viene. Nos vamos muy felices.